Si eres una persona no vacunada, reiteramos, por favor, vacúnate. Pero si por alguna razón igual tomaste la decisión libre y voluntaria de no hacerlo, por favor, entonces sigue usando el cubrebocas cuando salgas de tu domicilio al espacio público, ya que tu riesgo particular de contagio y de enfermar gravemente, pues todavía continúa siendo elevado. De la misma manera, si eres una persona que tiene algún tipo de enfermedad o condición particular de salud que produce que tu sistema inmunológico sea deficiente o esté comprometido, te recomendamos entonces también seguir usando el cubrebocas cuando tengas actividades al exterior de tu domicilio. El personal de salud lo continuará utilizando en todas las unidades médicas, tanto públicas como privadas, y por ello te invitamos a ponerte el cubrebocas cuando ingreses a demandar atención médica a estos espacios. O si ya presentas signos y síntomas de enfermedad respiratoria, entonces úsalo desde el momento en que salgas de tu domicilio y así disminuirás el riesgo de contagiar a otras personas en el trayecto de tu casa a un centro de salud. Y finalmente, dado que ahora tú puedes tomar la libre decisión de usarlo, úsalo cuando consideres que este elemento accesorio, el cubrebocas, puede contribuir a protegerte de un contagio por a lo mejor encontrarte en un lugar muy concurrido o muy poco ventilado. Juntos podemos seguir previniendo y controlando la epidemia de COVID-19 en Sonora. Te deseo tengas un excelente día.